¡Buenas noches! Ay, me saturó el oído. ¿Puede callarse la boca hasta que le toque el turno? ¿Hay alguna posibilidad? Ah, ¿tengo un turno? No sé. No sé, ¿no? Ya no sé ni por qué la tengo, ni por qué está, ni por qué no se va. Bueno, después vamos a hablar. Déjeme que terminemos de esto, porque encima usted hoy consiguió uno que nos hace el bloque clásico, que habla 22 minutos y medio. Algo así, un poquito. Y encima el tema creo que dura lo mismo. Por eso, así que hagámosla rápido porque no llegamos a las 2 horas. Está en el control, como siempre, el señor Sergio el Checho Jofre. Musicaliza, se ve asan. Conducción, producción, molestación, peleación, internacionalización. La señora María Tejada. Ese era el momento que tenía que entrar, no allá. Pero es que me aturdió, que me saturó las poquitas neuronas que me quedan. Bueno, la chiquitita neurona la que me queda. Sí, esa que no se sabe si es un sonajero, pero es mi neurona. Bien, espere que me presento. ¿A usted quién es? Buenas noches. ¿En el...? ¿En qué? Ya no se sabe qué es lo que es usted. Acá, no ¿En sé. ¿En Cachivacherío? Acá estamos, eso. En la conducción, el tío Guille... Guillermo Torraga. Le agradezco a Marcelo Rebot, que dice: brindo por más programas que difunden a otros también. Así que él cree que brindamos siempre acá, pero somos así. Sí, es como si tuviéramos borrachos, pero no. En todos. Todos los que mandan algo, usted contesta. Y sí. Pero deje vivir a la gente. Bueno, le agradecemos a Marce, que la verdad siempre está al pie del cañón. Y vamos. ¿Dónde nos escucha? Acá, en la 91.5. Y en antena1sj.com.ar. Tuning.com. Radio Antena 1. Bien. En Radio Garden, San Juan, Antena 1. Play Store San Juan, Antena 1. Leo Luna. Él quería ser como yo, ¿eh? Quería que lo conocieran de alguna forma. Claro. Los dos comparten la maquinita. Un rato cada uno. Claro, y se hizo una app para que lo conocieran. Bien. Los viernes. Radio Net. Bueno, eso usted lo digo yo. Y me tocaba a mí, bueno, ahora. Hoy cambié para que... Ah, bueno, dele. Bueno, Radio Net 107.7 en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, a las 15 horas. Si no, también podés escuchar, si no vivís en Rosario, en Gobernador Gálvez, por radionet.playestudio.net. Los sábados por Asalto Mata Radio Rock, España 0 horas, Argentina 19 horas y online nos pueden escuchar en asaltomataradiorock.com. Muy bien, el sábado también nos podés escuchar en Metal Corrosivo Radio en México. ¿Ya se peleó con Roy? Sí. Bien, después lo hacemos. 19 horas hasta las 22, o no. Sea, 19 horas de allá, 22 de acá, en metalcorrosivo.listentomyradio.com. Vamos. Domingo Metal Argentum Radio, Buenos Aires, 15 horas, en metalargentumradio.com.ar. El lunes estamos con el amigo Arjona en vertigorockradio.blogspot.com. Para una... que no nos escuche nadie, porque no hay oyentes, según él. Sí. Nos está robando, si eso es nuestro. Nadie nos escucha a nosotros. Es que estamos contagiando. Donde o, estamos o, capaz, nosotros... o capaz que quiso decir que nadie nos sigue escuchando a nosotros allá. La gente ya dijo, no, no vamos a escuchar Vértigo porque están en lo loco. Hay una página de Vértigo Rock, que búsquenla, está. Vértigo, sí. Y los martes 22 horas en Espectro FM 98.9, Corriente, y nos pueden escuchar por espectrofm.com. Bien. Todo eso para escucharnos, para estar... Para no escucharnos. No, no, no. Para, nosotros tenemos que decir para escucharnos y ellos saben que... Bueno, ahora nos toca la parte del bloque clásico. Clásico, claro. ¿A quién jodió ahora? No, no, no sé si se sintió jodido. ¿Es que Marcelo Rebor. Bien. Del programa El Vuelo del Dragón. ¿Vamos? Vamos. Dale, Chechín. Hola amigos, muy buenas noches. Un saludo enorme para la gente de Memorias del Rock de San Juan. Mi nombre es Marce Rebot, del programa radial El Vuelo del Dragón, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, en esta ocasión he invitado a programar los tres primeros temas. En primer lugar, he elegido Helloween, un clásico Eagle Fly Free del Keeper of Seven Keys, parte 2. Lanzado en el año 1988, una banda que me marcó los comienzos de lo que fue el legendario power metal, del cual soy un enfermo, escucha, ¿no? Bueno, las dos siguientes bandas en cuestión están enlazadas en una historia muy particular. ¿Por qué? Porque la que primera, en primer lugar sonará es Rhapsody of Fire. En aquel momento, cuando se lanza el disco Symphony of Enchanted Lands del año 1998, se conocía la banda como Rhapsody. Vamos a escuchar el tema Smeral Sour, porque fue el primer tema en inglés que sonó en el programa. Estoy hablando del año 2001, cuando arrancaba el programa El Vuelo del Dragón. En el año 2001, hace casi 18 años, se escuchaba por primera vez un tema al aire en lo que sería mi programa radial. Era Rhapsody con el tema Emerald Sower. Y para terminar, la legendaria banda Imperio, del disco Pasan la Tormenta del año 2000, será una gran victoria. Fue el primer tema en castellano que sonó aquel comienzo en el año 2001, que formó parte de lo que sería la grilla. El comenzar con un tema en inglés, con un tema en castellano. Todo tiene un porqué en estos tres temas que he elegido. Básicamente porque han marcado Imperio también con sus letras, han marcado un poco la historia del programa. Muchísimas gracias, espero que haya sido del agrado de ustedes la elección de estos tres temas. Y bueno, y como siempre recuerden escuchar los jueves 22 horas Memorias del Rock desde San Juan, hacer el aguante a los programas de Lander, que son quienes realmente hacen todo a pulmón. Mi nombre es Marcelo, un saludo enorme y que sea rock. Gracias. Pero sigamos con el programa. Sí. Saltó el tema. Sí, ¿qué hizo? No, yo no hice nada. ¿Quién musicaliza? A ver. Sebastián Bazán. Bueno, agárrasela con él, no conmigo. Yo nada que ver. Es que usted está metido en todo. Yo nada que ver. Pero igual, para mí fue el mejor bloque de todos los que pidieron. ¿Sí? ¿Le gustó? Sí. Bueno, mire. Primero en el ranking. Yo veo habitualmente, sí. Leo todo lo que usted hace porque me da miedo. ¿Por qué? Y porque usted... Si a mí me van a llevar preso, usted no. No, no, pero es que usted siempre anda con el cuchillo bajo el poncho, clavando por la espalda, esas cosas que hace usted habitualmente. ¿Por qué puso que hoy va a pelear conmigo si yo no la molesto? Ah, ¿no nos peleamos nosotros? Usted sí. Con el mundo. Ay, usted conmigo no, a mí no me pelea todo. Me estáis echando la culpa de un tema que nada que ver. Pero es que usted acá es la jefa de todo. Usted se mete en todo. Bueno, nos pongamos una verdulería mejor. Como sí. Dice Marcelo López. Mire, así que va a pelear. Sí. Bien, leí. Sí. Que Roy Camus. Sí. Ha dicho que usted se está peleando con toda la radio de Latinoamérica. Sí. Ya bueno, no le alcanza al país. Pero escúcheme, ¿para qué me manda el mensaje ahora si sabe cómo me pongo? Pero es que usted se pone siempre igual. Bueno, pero en la madrugada soy peor. O sea que... Mire, si le han mandado un pie a la madrugada. Bueno, pero... Le han mandado una paloma. Pero era un horario, bueno, me vio despierta y me mandó una paloma. No, la paloma fue un horario normal. ¿Y el pie? El pie fue en la madrugada, pero bueno, fue que me pilló despierta. Por eso me lo envió. En cambio, este señor no. No peleé con todo el mundo. Bueno, y... Bueno, no peleé. Ya tiene... ¿Qué tengo? La nota. Ahí llamamos. Ahí llamamos. Claro, usted ya que vino. Acuérdese que... Ah, tenía que venir a algo yo. Sí. Una de las cosas que hace... Bueno, no me extrañe, ya ven. No. Si hay algo que no voy a hacer es extrañarla. Bueno, ¿has visto que acá nosotros para hacer cagadas en este país somos buenísimos? Resulta que hicimos una elección que nadie sabe para qué. Porque el que sacando más del 1%, 1.5 clasificabas. O sea que Alberto Fernández sacó la misma cantidad, o sea, clasificó igual. Que Sper, que fue el último que entró por la ventana. Ahora bien, ¿cuál es el tema? El tema es que no ganó nadie. Pero uno sacó 47% de los votos. Y perdió a alguien. O sea que los políticos se tomaron así la alegremente... Esta cuestión de vaciar de poder a uno y no dárselo a nadie. Son geniales. Están más locos que nosotros. O sea, el que perdió, perdió. Ese perdió, ya no tiene poder. Pero nadie tiene poder porque nadie ganó legalmente. Así de loco estamos. O sea, tenemos un perdedor y no tenemos ganador. Esto pasa en la Argentina, nada más. Nada más que la Argentina se hace una elección sin valor. La verdad es que el día que queramos ser inútiles, la verdad es que no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, si nosotros hacemos un programa... El día que quieran ser inútiles pueden venir a conducir Memorias del Rock. ¡Exactamente! ¡Exactamente! Pueden venir acá y no chocar el país, que choquen un programa de radio nada más. Bien. Estamos. ¿Estamos? Estamos. ¿A dónde están? ¿Lista? Acá estoy, hola, ¿cómo está? ¿Usted? ¿No me vio llegar? Sí. Yo pensé que no me había notado que estaba acá, por eso digo, hola. Y se está hablando desde antes que empiece el programa. Ah, es verdad. Bien, estamos con Gabriela Bragucci, de Buenos Aires, una fotógrafa del palo y también conductora radial en algún momento. Una de las cosas que me gustó de Gabriela, que cuando puso fotógrafa y cara dura radial. Eso es usted. Es verdad. Puede ser que sea mi su hermana. Hermana gemela. Separadas al nacer. Buenas noches. Claro, buenas noches, Gaby. ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Bien, Gaby. ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Acá. Pero, a ver, uno se ríen, pero uno dice verdades. Es que es verdad. Es verdad, los dos. Yo soy una de esas. Una como yo soy. ¿Viste? Nos menosprecian, pero somos muchas. Ahora, si me decís que sacás fotos cuando los chicos se dan vuelta como yo, somos hermanas gemelas. Tengo un par de fotos así, unas nucas divinas también. Pero bueno, viste que en la vorágine del recital, mientras vos apuntás en 2 segundos, claro, te dan vuelta y decís, pero la pu, tenía la foto justa. Sí, y se movieron. Claro, sí, yo también tengo esa excusa. Bien. Voy a hacer una exposición de espaldas. Y bueno, ahí veremos quién tiene mejor espalda, ¿no? Opa. Lo único que te falta es gritar te amo. Ah, claro, no sé si gritas te amo y ahí ya está, ya somos hermanas. ¿A quién? ¿A los músicos? Sí. No, tengo, la verdad, fuera de broma, no soy muy así, porque imagínate que son muchos años y muchos músicos, y si bien ahora están abriendo la cabeza, si vos les estás diciendo te amo a todos, apa, mira esta. Ah, pero bueno, tengo 2 o 3 que son muy amigos, que les grito, ¿viste? A veces cosas lindas, a veces guarradas, y a veces todos un ladri, deja de mentir, pero bueno, depende. Sí, porque yo te he visto en algún recital gritando huevada. ¿Me has visto en dónde? A ver, ahora me da miedo preguntar. Te he visto en varios. Las veces que voy o a Córdoba, te he visto en un Cosquín. No, a mí no. ¿No? ¿No estabas vos? Cosquín no, no. Entonces te he visto en Buenos Aires. En Buenos Aires seguro, pero me da miedo. No, no, te he visto en Buenos Aires. Hágala quedar bien, no, por favor. Ahora no. Ay, es que soy yo el que está viejo y no me acuerdo. Ah, tiene el síndrome de Doris, ¿eh? De sí. Doris, bienvenido a mi mundo. Somos tres. ¿En Uniclub? Sí. Ahí te he visto. ¿Y qué? ¿Pero y por qué no me has saludado? Y porque yo soy bastante tímido y realmente los toques voy a buscar cerveza, no fotógrafo. Y pero podés saludar y convidar cerveza. Ah, eso sí, podría ser. Así se hace. Qué fea la actitud. ¿Viste por qué lo peleo siempre? No, se merece castigo. Bien, no tengo látigo, si no le doy. Y también. En el Vorterix también te he visto. Sí, también. Sí, sí, bien. Gracias a Dios me ha tocado fotear en lugares lindos. También he foteado en antros, pero todo suma, ¿no? Obviamente. Bueno, contanos... ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu relación con el metal? Esto de ser fotógrafa, el de también haber estado en programas de radio o estar actualmente en alguno. Contanos. En realidad, a mí siempre... Yo canto desde que tengo uso de razón, pero canto muy mal. Entonces, bueno, nada, quedó como ahí, canto en casa, cosas así. Y una vez cuando tenía 5 o 6 años... vi una foto en una revista y dije, wow, yo quiero hacer esto. Y me acuerdo que con la plata de la comunión me compré mi primer cámara y ya empecé a molestar a toda la familia. Y a partir de ahí no paré nunca de sacar fotos. Seguí cantando, pero me hubiera encantado tener la voz, por ejemplo, de Inés Vera Ortiz, que para mí es la diosa, la voz argentina. Pero no tengo ese don. Entonces dije, bueno, a ver, mientras sacaba fotos de un cumpleaños de 15 y un casamiento y me aburría, un día fui a ver una banda de amigos y les saqué fotos mientras ellos tocaban y dije, esto es lo mío, basta de boludeces y dediquémonos a lo que nos hace feliz. Y bueno, ya hace 15 años que soy fotógrafa, recibida, ¿no? Fotógrafa que agarró la camarita y se dice fotógrafa, ¿eh? Con la carrera estudiada, con título, y un día surgió el acompañar a unos amigos a un programa que les iban a hacer una entrevista y como que el entrevistador no tenía ni idea de quién era la banda, entonces no sabía qué preguntarle. Y le dije, en un corte, ¿te parece que te anote 3 o 4 preguntas y vos se las hacés como para tener data, viste? Y me dijo, no, sentate y hacelas vos. Y dije, no, yo vine a sacar fotos. No, sentate y hacelas. Y bueno, como eran mis amigos, fue como una charla de asado. Y se dio, a la semana me dijeron si quería volver, y ahí empecé a hacer caradura radial. Nosotros tenemos una que hace 5 años vino y no sabemos cómo sacárnosla de encima, pero... Somos plaga, es así. Sí, no sabemos, no tenemos idea. No sabemos cómo vino, pero el problema es que no sabemos cómo hacer para echarla. Pero bueno. Pero hacer el caminito de cervecitas para afuera. No toma. No tomo alcohol. Por eso no me pueden sacar. Te explico. Si hacemos el caminito de cerveza acá, se va el operador y me voy yo. Qué osola. Pero ella sigue. No estaría siendo mi gemela en este caso, ¿eh? Ah, bueno. Entonces ya vamos... dividiendo. Me claro, parece que somos de distintos padres. Bueno, y así fuiste llegando a esto que es el metal. Bueno, ¿cómo fuiste también dedicándote a la fotografía? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo las difundís? ¿Se las das a las bandas? ¿Las tenés en una página? ¿Cómo haces? Bueno, el tema, yo cuando quise hacer, en realidad antes de hacer el programa, yo lo que quería, siempre fue mi idea, tener un bar donde las bandas toquen sin pagar, ¿sí? Porque, bueno, tengo esa idea de que el dueño del lugar, ya con lo que consume la gente, saca su tajada. Entonces no debería cobrarle a las bandas. Sí. A lo sumo que las bandas se pongan de acuerdo y entre todas contraten ellas un sonidista, un iluminador, como para hacer las cosas bien. Pero no que paguen determinada cantidad de entradas a un lugar solamente por el hecho de usar el lugar. No me parece justo. Bien. Entonces, mi idea del programa de radio era darle voz a los que no tienen voz. Porque todo el mundo te llama a Lorien, a Helker, a Tren Loco, a Jericó, a las bandas, digamos, de primera línea. Pero hay un montón de bandas de abajo, el Semillero, como digo yo, que no por desmerecer a nadie, pero pueden ser superiores musicalmente. Y nadie les da una oportunidad porque no la conocen, quizás, o porque no la han visto, o porque ni siquiera saben el nombre. A mí me ha pasado, por ejemplo, de ir a ver una banda amiga a Museo Rock y escuchar la primer banda que tocó, que me voló la cabeza, que son los chicos de Báltico, que les mando un beso gigante, y soy la fan número uno de ellos, y cuando tocan trato de estar siempre, porque la verdad disfruto muchísimo de la música. Y así me ha pasado con un montón de bandas, pero eran bandas que no llegaban a los medios porque, no digo que nadie las conocía, digo que nadie les daba un espacio, ¿sí? Entonces mi idea era hacer así como un tipo de justicia musical, por así decirlo, sí, o compensar un poco de que, a ver, toca Helker y Lorien y que todas las radios se pelean por tenerlos, ¿sí? Y por ahí en una emisora hay 15 programas y te pasan por los 15 programas y son las mismas preguntas, varías un poco, pero en sí es la misma información. Entonces, si ya pasaron por 3 o 4 programas, bueno, dedícate a traer otras bandas que por ahí van a telonear a Lorien y que no tienen la oportunidad de expresarse, de comentar su movida, su arte. Y con las fotos, bueno, como te dije antes, empecé sacándole a una banda de amigos, a mí me encantó, a ellos también, y bueno, arranqué y primero era entregárselas solo a la banda, hasta que un día me animé y mi Facebook personal pasó a ser un Facebook de fotos. El que quiera ver, da espacio RBLR acá. Y después medio que me obligaron a actualizarme con el Instagram. Yo soy rubia, gente. La tecnología no es lo mío. A mí me dan una cámara y está todo bien. Pero me dan una computadora y toco algo que no debo y lloro, porque no entiendo. Bien. Bueno, acá en el caso no es rubio, pero... Debe tener algún gen rubio. Es cavernícola. No, tengo un montón de años. La tecnología no es lo mío. No, pero Nunca se dice tengo un montón de años, tengo un montón de experiencia. Mucha. No, es que tampoco la tiene. Mucha, mucha experiencia, muchos años vividos, pero sin computadora. No había en ese tiempo todavía. Claro, era la vela. Pero antes uno vivía sin computadora. Vivía sin computadora, sin celular, y la gente, los amigos se encontraban igual, se organizaban salidas igual. Es más, no te dejaban plantada a tus amigas, porque era, nos encontramos el viernes a tal hora en tal lugar. Como no había manera de cancelar, iban sí o sí. Claro, no tenías excusa para cancelar. Claro. Sí. Ahora tenés, no, me surgió algo a último momento, y decís, fucking WhatsApp. Las odio todas. Sí. Claro, yo... Usted me odia desde que está el WhatsApp, ¿o no? No, la odio siempre. Okay. Yo cuando era adolescente no existían ni los teléfonos, ni los Movicom. ¿Usted es de la época del Cospel? Sí. Sí. Usted es AC. Sí, Cospel. O sea, yo terminé el secundario a principios de los 80. Wow. O sea que... Y bueno, tiene mucha experiencia. Sigo diciendo que no. Bueno, pero... Así. Tomale un punto, pobre. No, es viejo, ¿no? Listo. Las cosas como son. Bueno. Al menos para él, es viejo. No seas mala, seas mala. Bueno, para algo que me quedó cuadrado, que aparte de darle oportunidad a las bandas así chicas o emergentes, como me gusta decir, porque Under me suena que están abajo de alguien. Entonces a mí me gusta decir las emergentes. Mi idea también era darle oportunidad a las bandas que no son de Buenos Aires. Por ejemplo, mis grandísimos amigos del alma, los chicos de Nuevo Poder, que cada vez que vienen acá la reman en dulce de leche, y yo veo el esfuerzo que hacen, el sacrificio, entonces dije, bueno, vamos a darle oportunidad a otras bandas también. Y bueno, en la medida que he podido, mientras tenía trabajo y podía pagar el espacio, trataba de meter bandas de otras provincias, de ser más federal, ¿cierto? De que no se escuche solo lo que suena acá. Sí, nosotros en eso hacemos lo mismo, no solamente de bandas de Buenos Aires, sino de todo el país, hacemos entrevistas, y bueno, de bandas de San Juan, lo que pasa que ya es como que llevamos 10 años en el aire, y ya es como que en entrevistas le hemos hecho a todos, pero bueno, sí seguimos poniendo en todos los programas 3 temas de San Juan, y cuando claro. Hay algún evento vienen a invitarnos. Y recién les claro. Acabamos de hacer un video saludando por los 13 años a Nuevo Poder, que sí. lo van a pasar el día 14 de septiembre, cuando estén cumpliendo años acá a media cuadra en el Teatro Municipal. Y presentando su disco. Claro. Qué grande. Un beso gigante para Nuevo Poder. Bueno. La verdad son... Pensar que, bueno, con ellos la historia fue que un Ferné nos hizo amigos. ¿Vio? Y... ¿Vio? Podría haberse hecho amiga de ella si te invitaba a cerveza. Es que... Un Ferné unió. Ellos habían venido a Buenos Aires a tocar, no sé si era la segunda o tercera vez, con Climatic Terra y con Distro, una banda de Brasil. Y estábamos en el camarín de Sadar, y estaban ellos 3 solitos, los 4 con Ringo también, pobre, un beso grande. Ellos 4 ahí, sin conocer a nadie. Y nada, yo me enfermé y le dije, chicos, quieren tomar un poquito, y a partir de ahí empezamos, fueron 2 semanas que viajamos, hicieron una fecha en Sadar y después fuimos a tocar a Mar del Plata, a Abbey Road, y el fin de semana siguiente fuimos a la Banana Rana, una cosa así, en Mendoza. Sí. Y después fuimos a un festival que hicieron ellos en San Juan, o sea, en 2 semanas hicimos un montón de kilómetros. Bien. Pero la pasamos recontra bien. Y bueno, la música es lo que nos unió, aparte del Ferné, ¿no? Obviamente. O sea que has estado acá. Sí. Entonces acá también te tengo que haber visto sacando fotos acá. Acá es el tema. ¿Has estado en Bruja, fue, o cuando estuvieron en algún otro de los lugares? Fue en el año 2012, en un festival que hacían, pero no me acuerdo el lugar, porque viste que el síndrome de Dory, me olvido las cosas, pero... El Metal Fest. Es el Metal Fest, sí. y... Pero no me acuerdo dónde fue, era como un club, creo, o un gimnasio, un lugar así. Si alguno de los chicos de Nuevo Puerto manda mensajito ayudando, please. ¿Era en el anfiteatro? No, no, era como un club o un gimnasio, un lugar así, pero que se recontrallenó. Te estoy hablando mayo... ¿Bruja? Dos... ¿Bruja? No, bruja. No, mayo 2012, no, no estaba, no era bruja. Bueno, ya nos vamos a acordar, porque ahí... Nosotros hemos... también tenemos el síndrome. Ahí hemos estado. Seguro. Y bueno, y no me ha saludado, que sea la actitud. ¿Viste? Es que te ignoro, directamente es así el tema. Voy de visita y me ignora. Viene acá y me ignora. Yo así no puedo, ¿eh? La próxima, mirá, que te vea, voy a agarrar... Te va a decir, hola, hola. No, hola. No. Voy a agarrar la cerveza y le voy a dar la cabeza, ¿sí? Oh, acá estoy. Acá estoy. Y ahora vamos a tomar otra. ¡Oli, soli! Qué malo que es. ¿Te da cuenta? Cada vez lo odio más. Yo le voy a cobrar intereses con Fernet. Bien. También, yo soy más farnesero que... Si lográs sacarle uno, por favor, sacale foto porque eso es histórico. No, ya le dije. No, yo te voy a explicar cuál es el tema que ella habla. El tema es así. Ella pretende que yo le pague agua, que te la cobran como 100 mangos por una botella de agua. Y eso no se hace. No se paga el agua y menos a un bolichero para que haga negocio. No. Y menos 100 pesos encima vamos a ir en cana porque van a creer que anda tomando pastillas y tomando agua. Bueno, el que piensa que toma pastillas, sinceramente, el problema de él. Pero no vas a gastar 100 pesos en agua. Olvídate, jamás. El agua oxida. Exactamente. No, no, y ahí tiene la botella. Ya te voy a sacar la foto. Tiene una botella ahí de agua. Entonces, te aguantás la sed y cuando salís serás la difunta Correa, pero no, agua no se paga. Qué mala, sos mala vos ahora. Podríamos como ir cortando ya. Vamos cerrando, claro. Bueno. Está haciendo un terreno. Sí. No, la estamos perdiendo. ¿Estás haciendo algo en radio actualmente, aunque sea apariciones, algo? No, por ahí voy de caradura, algún programa amigo a veces, eventualmente, pero no, por ahora no. Quiero volver con resistiendo el acero con todo. Espero, bueno, que se solucione, encontrar trabajo para volver al ruedo. Y mientras tanto, con la fotografía, full. Tengo bandas con las que trabajo fijo, como ser Pasquinel, que presentaron el disco en marzo y lo están girando bastante. Los chicos de Indios, que presentaron el disco hace un mes también. Los chicos de Nuevo Poder, cuando vienen a Buenos Aires, trato de darles una mano grande. Ahí está, dijo Indios, ha sido en Hugo. ¿Cómo? En Hugo ha sido. Cuando Hugo Espectáculos. ¿Cuando vino en el 2012? Sí. Ha sido ahí el... Que es parecido a lo que es un estadio, es un galpón. En Hugo está. Ah, puede ser, sí. No me acuerdo, pero puede ser. Sí. Lugar que era... Estaba ese día. Sí, sí. Es ahí. Y sí estuve. Y usted también estuvo. Y no me saludaron. No me saludaron ninguno. Ok, gracias. Gracias. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, la próxima te saludamos. Dale. Sí. ¿Qué le pasa? No, es que le pregunté a Ringo dónde habían tocado en el 2012. Qué grande Ringo, siempre al pie del cañón, ¿eh? Sí, no, es un amigo y siempre está... Es más, uno de los primeros siempre que pone me gusta cuando ponemos alguna pelotudez, que es todos los días, es él. Qué... Es muy seguido. Sí, sí. Nosotros tenemos una línea de conducta de hace muchos años que hemos decidido que íbamos a hacer todo mal y lo estamos haciendo mundialmente. A la perfección. Mundialmente. Sí, sí, sí, sí. Es que para hacer las cosas bien hay un montón de gente. Para mí la onda es patear el tablero y tratar de hacer algo, no sé si distinto, pero claro, que te haga feliz a vos. Claro, pero nosotros pateamos el... Es cierto, nosotros pateamos el tablero y nos pegamos los dedos en la patita de la mesa. ¡Qué dolor! Eso es lo que hemos hecho. Autoflagelarse. Sí. Hemos pateado el tablero, pero claro, venía la... Y le pegamos con el dedo chiquito, ¿viste? Cuando le pegaba el dedo chiquito. Que sí, duele. Que en realidad el dedo chiquito sirve para encontrar muebles, nada más que para eso. Exactamente, es el mejor buscador de muebles. En el caso mío, también. Creo que Ringo está peor que nosotros, porque dice que fue en Brujas. ¿En Brujas? Sí. Bueno, si Ringo lo dice, yo no puedo discutir. No, pero cree. O sea que está en la misma que nosotros. Año 2012, Ringo. Mayo 2012. La próxima vez que vengas con los, te vamos a conocer y te vamos a llevar a comer asado, a tomar unos fernés y bueno, vamos a quedar. No, va a tomar vino sanjuanino y listo, que fernés ni fernés. No, mírame fernés, dame fernés. Ojo, pará, que los chicos me hicieron probar un vino patero riquísimo. Ah, sí, de ese mismo te estoy hablando. Hecho en San Juan, sí, era una delicia. Sí. Así que, sí, vamos por eso. Te voy a contar una anécdota. Una vez le conseguimos un pasaje por alguien, fuimos a golpear al gobierno para darle a los chicos de Nuevo Poder. Lo han echado. Sí. No, él presentó la renuncia. No sé qué cagando por esta huevada. No servimos ni para eso, ni para tener amigos. Gente mala. Se lo merecía. Gente mala. Bueno, si me consiguen un pasajito para el 14 de septiembre y de vuelta, voy. Ya no tenemos contacto. Porque renunció. Lo echaron. O sea, se echó solo porque se la mandó. Pobre. Como que se cavó su propia tumba. Pero fue por una causa buena. No sé. Pero que vaya, bueno, sí. Era para eso, para contar esta cosa, justo porque, bueno, los pudimos ayudar esa vez para que pudieran ir los chicos, pues la verdad que, como vos dijiste, la reman en dulce de leche, tenían que viajar dos veces en un mes, y bueno, tratamos de conseguir entre varios lugares para que manguear un pasaje para que les fuera más liviano. Más fácil. Y bueno... porque, a ver, todos hablan de cultura, pero se ve que nosotros no hacemos cultura. No, es una cultura bastardeada el metal. El rock, el metal. Bueno, el rock a veces no, porque tiene un poco más de sustento, digamos así, de las instituciones, ¿no? Pero el metal no sé por qué es tan bastardeado. No porque sé. Incluso es más tranquila la gente para mí, ¿no? Ahora me llueven todos el Face odiándome, para mí son más tranquilos los del metal que los del rock, pero bueno. Bien, es te aviso que nosotros ese problema no tenemos, pues ya nos odian todos. ¿Tenemos un club de amigos? No, claro. Yo también. Sí, tenemos un club de... Tenemos un club de los dos amigos, en realidad. Bastante importante. Hagamos un club de enemigos. Estaría bueno. Ahí, mire la que... Mira, no me tiré idea porque yo soy... La que tenemos acá. Tiene el récord mundial de bloqueos. De peleas, Epa. En realidad. No, yo me tendría que mañana subir al ring también, decirle a ellos que me den una medalla porque yo he peleado más. No, no hay que pelear. Es que ya... Dale. Que no hay que pelear, a veces... Que uno se calle no significa que no tenga la razón. A veces callarse es ganar una batalla. Sí, es que ya no se puede callar. No, ese es mi problema. Porque no. A mí... Igual. Y no solamente eso, sino que siempre tiene que tener razón. Entonces... No. Soy escorpión. Yo tengo ascendente escorpio, hola. Ah, bueno, entonces... ¿Sabes de qué estamos hablando? Yo para mí es muy difícil quedarme callada. No, pero uno aprende que, a ver, vos le vas a discutir a alguien y cada uno va a exponer su teoría, obviamente, y llega un punto en que la pelea que está en un punto muerto porque no se avanza, ¿entendés? Entonces sí. Yo pienso que en vez de llegar a ese punto muerto donde consumiste energía, bueno, sí, tenés razón. ¿Viste cuando te dicen, prefiero callarme sabiendo que tengo la razón, que exponer un montón de pretextos y quedar como un idiota. Sí. Bueno, ese es mi lema. Que yo me case no significa que no tenga argumento. Simplemente que elijo con quién está a la altura intelectualmente como para pelear una batalla. Bien. No, ella no está a la altura de nadie porque es chiquitita. No, igual sí de mí. Yo ando comprando francos a cada rato, ¿eh? Ese es el problema. Es más, alguna vez uno me dice, ¿por qué siempre sale adelante en las fotos? ¿Qué tiene cuestión de vedette? No, le digo, si sale a la altura nuestra o más atrás, no la ve nadie. Y encima con su cuerpito, me tapa. Entonces tiene bueno, que... los hobbits dominaremos el mundo. Algún día. Como los gatos, ¿viste que dicen que los gatos van a dominar el mundo? Los hobbits con los gatos van a dominar el mundo. A la mierda. Y hay gatos que son hobbits, cuac, cuac, cuac, cuac. Ay, bueno. Bueno, si usted lo dice. ¿Querés contarnos algo más? ¿Algo que nos quieras contar? ¿Querés hacer un amigo más? Oli, soy rubia. Mide 1,59 y soy sincericida. No quiero que tenga más amigos. Bueno, nada, que eso, que la idea, calculo que de ustedes, como todos los que hacemos radio por amor al arte y los que bancamos fechas, yo trabajo para Metal Argentum, hago trabajo freelance con bandas que me contratan y colaboro también con Perros Cristianos. Con los dos medios que colaboro también con Retro Metal a veces, pero es todo por amor al arte. Entonces, chicos, por favor, cuando hagan poco no nos empujen, porque el material es carísimo, el equipo. Entonces, un poquito de piedad con las fotógrafas, que la verdad lo hacemos por amor al arte. Nadie nos paga ni viáticos, ni nos pagan el tiempo que estás sacando fotos, ni el tiempo que después estás en tu casa, y mientras el domingo todos están durmiendo a la mona o comiéndose el asado con los amigos, editando fotos, bajando fotos, eligiendo la que no le queda la cara de Quasimodo a ninguno de los músicos, poniéndole la marquita de agua y subiéndole al Facebook y etiquetándolos para que se vean bonitos. Entonces, de la misma manera que ustedes exigen respeto como músicos, respétenos también, porque eso también es arte, y es arte para ustedes. Para los músicos, ¿no? Sí. Ahora, vos decís que te empujan. Sin embargo, nosotros hemos visto los otros días el famoso video que hicieron los muchachos de Behemoth, donde están en un festival y hay una parejita, una chica tocando el clarinete del muchacho en la zona del pogo, y el vago está y nadie los toca. Pasan por arriba, por el costado... ¿Pero dónde fue eso? En Dinamarca. Bueno, yo te hablo de acá, de Buenos Aires. Esas cosas pasan en Dinamarca nada más. Están ahí. Acá olvídate. Según cuenta Nergal, dice que el vago levantaba los brazos, cantaba las canciones. ¿Qué no va a cantar si estaba en la gloria? Claro, estaban afinándolo en dos. Claro, imagínate. Escúchame. Así si que te lo hicieran a vos, ¿no estarías cantando también de alegría? Pero por supuesto, pero yo creo que con bueno. La suerte mía, la empujan, me muerde y canto, ¿sabés qué, no? Ahí cantaría lo que le gusta a usted. Son cosas del primer mundo, chicos. Todavía no llegamos a eso. No, y ni vamos a llegar, creo. No sé, ojalá, estaría buenísimo. El flaco disfruta, no nos empujan, estaría genial. Pero estamos lejos todavía. Sí. Bueno, Gaby, un gusto, la verdad que la pasé muy bien. Muy linda. Gracias, nota. Gracias, chicos, yo también. Cuando quieran, me invitan un fernet, no hay problema. Y sumamos a salúdenme, amigos. Salúdenme primero. Dejen de ignorarme. Bueno, la próxima te damos un beso y un fernet. Dale, mirá que quedó en la radio. Ringo, grabaste, ¿no? No, son dos besos, pues nosotros damos dos. Los sanjuaninos damos de un lado y del otro. Bueno, está bien. Doble fernet, vamos. Claro, vamos. Eso. Cada un beso, un fernet. Claro. Bueno, chicos, muchísimas gracias. La verdad, muchas gracias por el espacio, por aguantar esta caradura radial. Y bueno, nada, seguir, éxitos para adelante. Bueno, muchas gracias. Y quiero mandar un saludo antes que me olvide. Bueno, a mis amados Nuevo Poder, a mis queridos Pasquineles, a los chicos de Indios, a los chicos de Báltico y a un montón de bandas más amigas que, bueno, la vienen remando y se merecen un espacio, no en el under, sino emergiendo, como quien dice. ¿Sí? Sí, y acá la mayoría de las bandas que han nombrado han estado. ¿Pasquinel también? No, ese no. Ah, pero, ¿viste cómo sí, te agarré? Dios, sí. Es que a ver, ¿cómo son los muchachos? ¿Son lindos o son feos? Hay de todo. Porque yo te explico, ella elige baba. ¿Le gusta? Lo llama. La actitud. No, es así. O sea, yo estoy hace años que le he pedido una nota con Cronos y no me la consigue, sí, porque es feo. Y le corta, lo bardea. En serio. Y le he pedido, no, y le he pedido una nota con Big Dad Rich de los Texas Hippie Coalition, el gordo barbudo que parece Alf pero grandote, y tampoco quiere. No es que no quiera. Yo selecciono a mis amigos que tengo acá, que son muy lindos. Pero no los tengo. Hay bueno, que pero la agenda. Él, si los tiene él, que le escriba a él, si es su programa también. Bueno, en realidad bueno, es su programa. Pero vos estás para eso. Para eso te pagan, mujer. Ay, no, es que eso pasa, no me pagan. Si me pagaran, mira, le traigo el que me pida. Es más, se lo traigo acá al estudio también, si quiere. Volvemos al drill metal. Siempre se vuelve al drill metal. Así no se puede. Así no. Bueno, ese es mi problema, no me pagan. Ni sí, pero el agua es gratis. El agua no se paga. Si pagas agua, me ofendo. Bueno, ofendete porque yo el agua la pago. Es un sacrilegio pagar el agua. Y bueno, yo la pago. Bueno, Gaby. Bueno, un abrazo. Un gusto, chicos. Les mando un beso gigante. Dale, nos chau, vemos. Chau. Un beso. Nos vemos. Un beso. Vamos con Bloque de San Juan, Tirando Palos, Tiembla Tierra y los Albardoneros de Inquisición. Vamos. Tiempo Corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Saludos, ¿tiene algo para...? Gustavo Zavala me dice que muy buena música veníamos escuchando en el auto. Ah, le cuento, veníamos en el auto y estoy en el auto de mi hermano. Auto también, mucha tecnología, nosotros estamos acostumbrados al ágil y al entra. Al entra. Y bueno, demasiada tecnología, no tenemos idea ni cómo se cambia la radio. Y había una radio con mucha música así como electrónica, no sé, mucha huevada de esa, y claro, y muy alta. Entonces a la mostra se le ocurrió empezar a filmar una porquería y encima a los gritos nosotros para poder, pero no podíamos ni poner más bajo ni sacarla. Entonces bueno, ahí vinimos. Y nos vamos a ir de vuelta. El que haya escuchado ni sacarlo se debe haber imaginado cualquier cosa. El que haya escuchado ahí, desde ahí. Hoy venimos medio zarpados. Venimos zarpados porque venimos contando lo de Nergal. Hemos venido medio complicado. Cualquier momento, llámela a la Maya que venga a hacerse cargo del programa. No, le vio a la Maya el estado. Vi la cara. La he visto su rostro. Dice Emilio, un saludo para Memoria, en especial para MT, aguante MT. Se olvidó decir que presidente, pero bueno, no importa. Listo, no se puede nombrar Emilio. Sí, se va a nombrar porque en el próximo bloque se lo voy a dedicar a él también. No, el señor Emilio ha quedado fuera del programa. Que no mande nada, que no mande mensajes. Que no diga que le gustó el bloque que viene. ¡Nada! ¿Me entendió? Señor Emilio, no, yo jamás. ¿Está...? ¿Me está hablando a mí? Perdón. A ver. ¿Acá cuánta gente hay? Yo, nada más. Bien. ¿Y afuera? Nadie. ¿Usted? Nadie. ¿Nadie más? Solamente yo. Entonces no joda. No hay otra persona. Dice que no seas así. No seas así, tío Guille. Está censurado, pero sí. Bueno, no importa, Emilio, el próximo bloque es para vos y aguante yo y usted. El burro por delante. No, pero el burro está, está full. A full el burro. Bueno, tiene... Tengo que... ¿Qué va a presentar? ¿Yo voy a presentar algo? Sí. A ver, si usted me permite, lo presento. Si usted quiere. El bloque Carolo. Sí. Hágase cargo usted de la parte pop del programa. Ay, entonces se lo voy a dedicar a Rubén Ramos. Al bloque pop. No, no, no, este está bastante... El otro era medio pop. Este está... A ver, ¿quién viene? Es que no me cuesta pronunciar. Deme. Es Firehouse. Bon Jovi. Firehouse, Bon Jovi y el gran Ozzy. Con Batman, como... después le explico el chiste porque... Sí, yo tampoco lo entendí, me río de su cara. Además. Dele. We'll be right back. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. ¿Qué vino a hacer por acá? Yo vine a respaldarme en la silla. Mire, ya que vino, ¿hay algo? ¿Hay algo? Creo que hay mensaje. ¿O no, Chechito? Chechito mío. ¿Quiere que le lea alguna noticia? Haga lo que usted quiera, es un programa. Bueno, la primera que le voy a contar, sí. Esto está en este momento en tiempo de San Juan, muchachos, corrijan. Arriba dice narco preso. Sí. Y abajo dice lo soltaron. No, después dice tras la derrota de Macri se fue del país Jaime Durán Barba. Como titular. A ver. No tiene nada que ver. Póngale que Durán Barba tome. No sé, no lo conozco. Pero de ahí a narco preso y encima se fue. Y bueno. Será la tintura la que toma. Vio que se tiñe. Sí. Tiene el pelo negro y ya tiene un montón de años. Vio, uno ya tiene el pelo gris y Durán Barba lo tiene negro, azabache. Bueno, se fue, pero está preso como narco. Muchachos, arréglenlo. Una de dos la pusieron mal. Otra vez. Otra vez la palabra la sacaron. ¿Usted? ¿Yo qué? Sí, usted. ¿Yo qué? ¿Cómo tiene los patitos? ¿Los patitos? Sí. Los patitos, mío, ya se fueron a nadar. No tiene patitos. Se fueron a nadar. Bien. Y no volvieron. Usted ha tenido seguramente 38 patitos de goma y se los comió un bulldog americano en Tailandia. Ajá. Lo tuvieron que operar al perro para sacarle 38 patitos de goma. Pobrecito. Un grupo de veterinarios tuvo que operar de urgencia a un perro bulldog que se comió 38 patitos de goma. Según contó la prensa local, su dueña, Nong Aom, esto está en el diario Cuyo. ¿No sale Quique? Ese se comió varios patitos. Pero son los de él, los que le faltan. Bueno, debió llevar al can de 2 años. ¿Ah? Que debió llevar al can de 2 años. Lo que pasa es que yo venía leyendo. Te cortó, yo seguí leyendo. Al médico, luego de que empezara a vomitar reiteradamente en su casa de la ciudad de Pattaya. La mujer no se dio cuenta que el perro se había metido en una caja con 50 patos amarillos de goma que había comprado para decorar una piscina, y cuando lo descubrió quedaban menos de la mitad. Así que con el correr de los minutos Deville escupió un patito medio masticado, luego vomitó otros 5 más. Sin embargo, seguía con malestares y molestia. Ante los hechos, Aon fue rápidamente al veterinario y ahí el especialista le hizo una radiografía y pudo ver 32 patos de goma, todos metidos en su vientre. Ante esta situación, se le realizó una cirugía de emergencia que llevó más de una hora y la cual finalizó cuando, en pleno éxito, sacaron a la mencionada cantidad de juguetes junto con 2 pedazos de bolas de goma y un bocadillo de piel de vaca sin digerir. Era y este le daba cualquier cosa. ¿Se comió una vaca también? No, unos pelos de vaca. Y bueno. Tras la intervención, la dueña del pichicho comentó: normalmente mi perro pichicho. No se come todo. Del sabe pichichen. Sí, sabe lo que es comestible y lo que no. No, no sabe, porque se comió 38 patitos. Quedaban 12, ya que se había comido el resto. Si no hubiera comenzado a sentirse enfermo, comentó el hombre, pero era una mujer la que hizo, ahora es un hombre. Y bueno, me vuelve loco. Ahora aliviado, luego agregó, es muy afortunado de haber encontrado y vivo tan cerca de los veterinarios, o podría no haber sobrevivido. Pobrecito. Ahora, ante lo consultado por los medios, la mujer... Sí. ¿Pero qué era? ¿Una mujer? ¿Un hombre? Y ¿una mujer? Tenía dos dueños. Capaz que hablaban los dos. Y el perro a los dos. Bueno, ante lo consultado, la mujer recordó que había comprado 50 patos de goma para decorar una piscina, pero asegura que Débil logró romper la caja durante la noche y a la mañana siguiente se dio cuenta de todo porque él estaba visiblemente marcado. Lo apretabas al perro y decía, ¡cuán, cuán! ¿Cómo hacía? ¡Cuán, cuán! ¡Pip! Bueno, pero ¿cómo hacía? ¿Pip o cuac, cuac? Depende de cuál era el patito. Algunos hacían cuac y otros pip. Está bien. Bueno, tenemos saludos. Deje de delirar. Dale. Para los amigos de Memorias del Rock de San Juan, un gran saludo de parte de Gustavo Zamora, Tren Loco y cantante de Sur. Aguante San Juan. Lo que se olvidó, Gustavo, es que esto es radio y mandó un video. Pero bueno, lo tomamos igual. Está bien. Besos. ¿Qué más? ¿Qué más? Y que tiene que haber otro, no sé. Había más. Dice que no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y capaz hola, que... buenas noches. No, no quiero invitar a nadie. Hola, Memorias. Emilio de Capital, escuchándolos como todos los jueves. Escuchando el bloque Carolo, un bloque le vamos a dar un me gusta, un ok, por lo que va del bloque, lo agarramos acá a la mitad con el grosso de New Jersey, John Bon Jovi, así que bueno, espero que el otro tema que sigue sea muy bueno, gracias por el bloque. Y saludos y aguante MT presidente, basta de dólar, basta de nuevas medidas, MT presidente, corta la bocha, saludos. No, impresentable este tipo. Ídolo. Impresentable. No lo ponga más, cuando llegue del teléfono, bloquéelo, Checho, bloquéelo. Lo voy a desbloquear. ¿A quién? Cuando usted lo bloquee, yo lo desbloqueo. No, lo vamos a bloquear, pero antes de eso nos vamos a un bloque porque este se hizo largo entre lo que deliré yo más, lo que deliró lo demás. Bien, se dio cuenta que delí. Hace un montón. Bloque extremo con Crematory, Samael y Death Stars. Dale. Take my heart and listen. We'll be right back. that your life got shit. Did you feel how the system shot you? 9mm through your fucking head. Well, love it and I hate it and I take it and feed it. I sway it, I fuck it and I suck it and leave it. The new detonation. There's no illusions to chase. And each fucking time system hit you. Fill your heart with fucking lead. Well, love it and I hate it and I take it and feed it. I sway it, I fuck it and I suck it and leave it. The new detonation. There's no illusions to chase. And each fucking time I get the chime. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Deje de hacer señas. ¿Quién es usted, el penado 14? Bueno, ¿cuánto...? Es que aprendí lengua de señas, pero igual no me dan pena. Es que usted ya hartó todo. Checho, ¿cuántos temas entran? ¿Uno? Bien, vamos con el... Ningún tema, pero sí son 10 minutos. Pongamos un tema y listo. Porque 10 minutos remando es más largo que... Mire que hay que pelearse mucho con la mostra para... Vamos, vamos con Forja. Y después nos despedimos. Dale, Checho. We'll be right back. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Seguimos peleando con la mostra. Nos vamos. Y encima quiere tener razón en algo. No, que no la tiene. Tengo la razón. Te digo... bien, usted no tiene razón. Ya no, lo no, sabemos. No. Lo que yo estoy diciendo es que lo que. O sea, se caga más uno que el otro. Sí, el que más sabe. No. Y sí, no, el que más. Sí. No, no. No, sí. No. Que tiene que ir todos los meses. No, pero trabaja menos. No. Sí. No. Si vamos, estamos hablando por el trabajo. Yo no. Estoy hablando de. En, el, bueno, no. De, porque ese también hace guardia 24 horas, no. No. ¿No, no qué? Y no. Después le contamos en qué estamos peleando. señores, en el control, Sergio, el Checho Jofre. Musicalizó Sebastián. Producción, conducción, molestación, la señora María Tejada. ¿Qué me podría pagar por lo que sé? Nada. Ah, no sé nada. Bien, listo, renuncio. ¿Qué es lo que hace? Mucho. Bueno, pero... entonces pagaré por lo que hago. No, por lo que sabe. Bueno, pagaré por ambas. No, por lo que sabe, nada. Ambas dos. Cuando apruebe inglés, ahí le vamos a por lo que sabe. Sí, sí, el teacher se me ha ido a Buenos Aires. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Él sabe lo todo. No, tampoco. No. Nos vamos. ¿Con qué tema? Ferryman. Bueno, listo. Dale. You better watch your-